Esta noche no te desnudes. Tengo dudas de tu amor, será real. Esta noche seamos pacientes. No encendamos la llama del amor antes de hablar. Herido como un león enjaulado, que vive escondiendo sus garras. Cada vez que tú me tienes a tu merced, cada vez que tú me quieres amar. Presa fácil, amante fácil, cuando tú lo decides te amo. Cuando tú lo decides, que extraño, y me fumo 10,000 cigarrillos por ti. Presa fácil, amante fácil, cuando tú lo decides te amo. Cuando tú lo decides, te extraño, y me fumo 10,000 cigarrillos por ti. Sus garras, cada vez que tú me tienes a tu merecer, cada vez que tú me quieres amar. Presa fácil, amante fácil, cuando tú lo decides te amo. Cuando tú lo decides te extraño, y me fumo 10,000 cigarrillos por ti. Presa fácil, amante fácil, cuando tú lo decides te amo. Cuando tú lo decides te extraño, y me fumo 10,000 cigarrillos.